Ritmo y sustancia. Estamos en comunicación con el presidente del Centro de Estudiantes, que es Valentín Dorigo, que han ganado el centro este año, para que nos comente cuál es la situación que se vive día a día que lo llevó a cortar la calle. Buen día, Valentín. Hola, ¿cómo va? Muy bien. Soy Valentín Dorigo, de acá del Centro de Estudiantes Malvinas Argentinas, del Colegio Media 13. Uh-huh. Y hoy estamos reclamando en la calle 22, entre 48 y 49, las puertas del colegio, por el faltante de sillas y bancos. Uh-huh. A nosotros es un tema que nos chocó mucho, porque, o sea, en el día a día no nos sobran bancos, y si el colegio se llena, no hay bancos, no se pueden dar clases. Se tienen que sentar en el piso, en todo caso. Una indignidad más, sabiendo lo que es la escuela pública y la lucha que ha significado mantener ese derecho. Bueno, ¿cómo vienen organizándose y cuáles son las actividades que tienen prevista para el día de hoy? Y bueno, para el día de hoy vamos a estar haciendo ahora a las 10 y 11 menos cuarto más o menos, vamos a estar empezando el corte de calle y vamos a estar debatiendo entre todos los alumnos acá de la media 13 un poco cómo seguir con esto. Y más que nada es para que nos den, como decir, un poco de bola, en el sentido de la palabra, desde los que tienen que encargarse de repartir todo el mobiliario para los colegios. Porque esto no pasa solo acá en este colegio, pasa en un montón de colegios de los alrededores de La Plata. ¿Los directivos qué les dijeron? ¿Los apoyan? ¿Han hablado con ellos? Sí, los directivos están de acuerdo porque también creen que es un derecho que le están quitando como colegio. Uh-huh. Claro, estamos directamente, hay falta de mobiliario, bueno, estuvimos hablando semanas pasadas que hay escuelas también que no tienen directamente espacio para cursar, o bueno, dos chicas quedaron heridas por el que se le cayó un postigo encima. Es una crisis de infraestructura a nivel de toda la ciudad de La Plata, y por esto se saluda también que los propios pibes que la viven día a día se estén organizando y la saquen adelante. Bueno, ¿cómo llevan la organización también hacia adentro, ¿no? A partir de esta ley de centro de estudiantes, ¿cómo llevan la organización como centro de estudiantes adentro de esta escuela? Y bueno, acá dentro del colegio estamos más o menos hace un tiempo, bueno, desde el año pasado, desde septiembre del año pasado, después de las elecciones, y estamos bien dentro de todo, o sea, somos la representación de los alumnos acá dentro del colegio, somos los alumnos, y llevamos todos los reclamos de ellos, en este caso el faltante de banco. Bueno, Valentín, muchas gracias por esta comunicación. Esperemos que lleguen a una resolución, que tengan respuestas del Consejo Escolar en primera medida, y también de la Dirección de Escuelas, porque esto ya es a nivel regional. Se han manifestado varias escuelas de toda la localidad y alrededores. Así que, bueno, te mandamos un fuerte abrazo y, bueno, que tengan buena jornada de lucha para el día de hoy. ¿Hasta qué hora van a estar cortando, Valentín? Vamos a estar más o menos hasta las 12:30. Bueno, muy bien. Así que el que quiera pasarse, buenísimo. Se pueden acercar y brindarle el apoyo a estos chicos de de la media número 13. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Saludos. Pasaba entonces Valentín Dorigo, el presidente del Centro de Estudiantes de la Media Número 13, que van a estar cortando la calle 22 entre 48, a la altura de 48 y 49, en reclamo de tener mobiliario, de tener bancos, porque directamente no tienen sillas para poder cursar. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter @muchasustancias.